¿Oíste vos? ¿Quién son ese par de montañeros que vienen por allá? ¿Eso no dónde? ¿Por acá? Eso es el boque abierto con el papá, hombre. Esta fue la primera vez que fui a Medellín, que fui a Medellín. Yo venía con mi papá y nos dejaron como en Junín. Entramos a un restaurante y no sabíamos qué pedir. Estaba haciendo ya mucho frío y nos decidimos a consumir. Y pedí lasaña y agua panela y papá pidió fue pura rellena. Y la gente nos miraba, y la gente nos gozaba, y la gente murmuraba y decían pacifico. Esta gente son de un pueblo, estos deben ser de un pueblo. Ay María, esta gente son de un pueblo. Y mi papá se emberracó y a todos los desafió y con rabia les gritó: de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena, de Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena. Cargó Peñilla, Carriel y Ruana, y no le tengo miedo a mi suegra. Para pelear yo soy el demonio, y no le temo ni a sangre negra. Pero mira qué combinado, arepa con chicle. Y mira esa ropita verde con morado. Y ya he caminado. ¿No ves que son de un pueblo montañoso? Esta fue la segunda vez que fui a Medellín, que fui a Medellín. Esta vez sí nos arrimaron más a casito de Maturín. Y qué sorpresa me llevé yo cuando miré la gobernación. Bien asustado arranqué a correr y de mi padre me embolaté y él gritaba como una fiera: ¡Horacio! ¡Apá! ¡Cerra esa boca y vení pa' acá! ¡Ahí voy! Y la gente nos miraba, y la gente nos gozaba, y la gente comentaba y decían pacifico. Esta gente son de un pueblo, ¡puf! Estos deben ser de un pueblo. ¡Claro! Esta gente son de un pueblo. Y mi papá se emberracó y hasta machete sacó y con rabia le gritó: de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena, de Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena. Traigo machete, Carriel y Ruana, y no le tengo miedo a mi suegra. Para pelear yo soy el demonio, de sangre negra. De Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena. De Santa Elena, de Santa Elena, nosotros somos de Santa Elena.